Yeah.

se han programado. Quiero un amor higiénico y sin problemas de virus. Quiero un amor antiséptico. Quiero un amor diferente. Oh, tan pronto sea posible. La soledad me deprime. Escribo, llama por favor. Disculpa, pero insisto. Pero no quiero ahora mismo. Me encuentro solo y sin amor. Una más, una más, una más. Alex, ponme una de Bobby Valentín cantando Rafu Warner. Part-time lover. Una de mis favoritas. Después de esta voy al aire contigo. 1-800-315-9790. Si tú llegaste así te vas con ese amor a medio tiempo. No hay nada serio en realidad, solo unas horas nada más. Así es tu amor de medio tiempo. Y aunque te extrañe de momento algunas noches, saludas al pasar como ocultando un sentimiento. No te conviene demostrar que tú eres mía nada más. Solo de un día, medio tiempo. Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche, no te diga una palabra porque sé que tienes tu. ¡Chinche! maestro. De part-time lover. So estaba beautiful. Very good looking, Alex. Very good looking. All right, Alex Sensation, un saludo para Cristian López, Yuvari Espinosa y la familia, Juan Pérez también, Liliana Valencia, Alex Sensation, Camila Conde, voy a verte hoy allá en Corona Queens. Recuerda que hoy de 4 a 7 p.m. vamos a estar allá en la Roosevelt Avenue. Y de una vez voy a parar a comer por ahí en algún restaurante. ¿Qué restaurante me recomiendan ahí? Por esa área de Corona Queens. Voy a estar en el 104. ¿Cómo es la dirección? Perdón, déjame buscar aquí la dirección. 10324 de la Roosevelt Avenue. 10324 Roosevelt Avenue en la plaza de Corona Queens. Vamos a estar ahí en la gran apertura de las oficinas de mi hermanito Joseph Ginarte. ¡Ginarte! Entonces, vamos a rifar unos pasajes aéreos para nuestros oyentes para Punta Cana, Cancún o Ecuador. Y también vamos a rifar boletitos para nuestros conciertos. Así que te espero allá. Ven a compartir conmigo en vivo. Me traes una empanadita y una soda. La dieta, Alex, la dieta. Estamos en verano, tú sabes. Ya comencé la dieta. Ay, ay, ay, ay, ay. All right. Deja ver por aquí Sensation esperando una mezclita de merengue, bachata, una mezclita de cumbia. Otro set de reggaetón, classic, romantic style, puede ser también. ¿Qué más quieres? Dime. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. Let's go to the lines. Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¡Hello! Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, mami. ¿Cómo te llamas tu nombre, mami? Laurita, la morenita. Sí, Laurita, la morenita. Qué cosa más bonita, Laurita. ¡Ándale! La morenita. Sí. Me encanta esa vaina, me encanta. Aquí, tomé un break del trabajo para bailar esa buena mix de salsa que nos tocaste. Gracias, mi amor, gracias por estar conmigo, gracias por la sintonía. Aquí estoy bailando contigo virtualmente, mami, virtualmente, tirando pasito contigo ahí. Pam, pim, pam, para. Que manda calor que hace. ¿A quién quieres saludar, mi Laurita? Quiero saludar a mi mamá, Dion, mi Cecilia, mi hermanito Roberto Alejandro, todos mis familiares de Venezuela y pues, muchas gracias. Esos son los que merece. ¿Y en qué parte estás ahora mismo, mami? ¿En qué parte? Estoy en Queens, Nueva York. Voy para allá ahora, voy para allá, voy para Queens. Voy para la Roosevelt ahora, mamita. Vas a ver por allá de 4 a 7, ven a saludarme en persona, ¿ok? Laurita, la morenita. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, Laurita? ¿Para cuál? Salsa, por favor. Festival de la salsa. You got it, baby. Stay on the line. Quédate en línea para cualquier información, mi Laurita. No te me vayas, hold on. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello, Alex. ¿Cómo estás? Súper bien, gracias, papá Dios. ¿Y tú cómo estás, mami? Ay, bien. Primero quiero darte las gracias, Alex. Eres fenomenal. De no. verdad que sí. Te escucho todos los sábados. Mami, todos pero los sábados. Yo no he hecho nada. Yo solamente estoy aquí mezclando música, mami. Yo no, no he hecho nada. No. Es que tú eres buenísimo. Mira, puedo estar lo más triste posible los sábados y tú me haces el día. Tú me lo haces. Sinceramente, de verdad que sí. Te quiero mucho. Respeta a la wifi. Tranquila, te quiero mami. Mucho. Ella entiende, ella no es celosa. Mira, toma, esto va para ti. Ay, gracias. De verdad que a veces lo necesito y tú me das toda la energía los sábados, de verdad. Eso que eso es para sí, ti, te eso quiero. Es para ti, mamá. Eso es para ti, de Cora. El sábado, si Dios quiere, a las 6 p.m. te voy a hacer el live otra vez en vivo desde aquí, desde Nueva Ay. York. ¿A quién quieres saludar, siempre mamacita? Gracias. Mis hijos son 4, Denny, Caniris, Argenis e Isiana. Uh-huh. Y tengo dos nietecitos lindos, bello, Styles y Atina. Pero tú no suenas como una abuelita, mami, tú no. No, señora. Sí. Te suena como una baby. Titi, me pregunto. Ay, gracias, Alex. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, mi amor? Yo estoy en Miami, el Festival de la Salsa. En Miami, you got it, baby. Quédate en línea, tienes dos boletitos y gracias por la sintonía. Un besote y gracias por el apoyo. Cuando regrese, preparándote la próxima mega mezcla, comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. Ya regreso, mete mano JD, mete mano Huracán, mete mano Madrid, Tiny, Breezy, suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Estás con alguien que no puedes amar. Creo que al vacunarnos, apoyamos a nuestra comunidad, porque estamos haciendo nuestra parte para asegurar que todos estemos saludables. Como no puedo recibir la vacuna por razones médicas, prefiero que todos los que me rodean la tengan para mi protección. Si al vacunarme ahora puedo inspirar a un vecino, a un amigo, a un familiar, me gustaría hacerlo. Es nuestro turno en Nueva York. Vacúnate hoy. Para más información, llama al 1-866-432-9832 o visita hispanicfederation.org. Es la venta para amigos y familiares de Macy's, con un 30% menos extra en regalos especiales de los mejores diseñadores, justo a tiempo para el Día del Padre, con tu cupón o tarjeta Macy's. Y ahorra un 15% en fragancias, cuidado de la piel y más ideas de regalo excelentes, ahora en Macy's. Además, los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalo, servicios y cargos. Inscríbete gratis hoy en Macy's.com/Star Rewards. Ahorro sobre precios regulares en oferta y liquidación, aplican excepciones. Quizá le gusta el punk rock, el soft rock, o el rock clásico, el R&B, el hip hop, o la música house, la música country, la música techno, o bien la música techno country. Pero no importa qué tipo de música escuche, esta es otra cosa que debería escuchar. Considere vacunarse. Hable hoy con su farmacéutico sobre Comirnaty, vacuna contra el COVID-19 ARNM. Este mensaje fue presentado por BioNTech y Pfizer. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? Ahora piensa en la suerte que tienes de tener una pequeña dulce mascota en tu vida. Pero desafortunadamente hay innumerables mascotas que no tienen un hogar propio. Bob's Skechers está tratando de cambiar eso. Con cada compra de ropa adorable de Bob's o calzado con estilo, o incluso los accesorios para mascotas de Bob's más lindos, Skechers hace una donación a Petco Love. Y con tu ayuda ya hemos salvado más de 1,000,000 de mascotas y recaudado más de $7,000,000. Encuentra Bob's en una tienda Skechers, Skechers.com, en tiendas Petco seleccionadas o donde se venda calzado con estilo. New York, prepárate para más con el nuevo sándwich de queso fundido con pesto de tomate de Dunkin'. Tomates asados, queso cheddar blanco y delicioso pesto sobre un pan sourdough tostadito. Más de los ingredientes que te encantan para que puedas aprovechar al máximo todos los días. America se mueve con Dunkin'. Oferta por tiempo limitado. Pueden aplicar cargos adicionales. ¿Que estás preocupada por tu size para este verano? En la Clínica de la Maquinita te garantizamos la super talla Made in My Cosmetic Surgery. Botox,

ay, como el llanero. Porque tú a mí me dijiste que iba de viaje donde tus viejos del alma. ¡Ajuiciate! ¡Ajuiciate, mamá! ¡Busca el juicio! ¡Busca el juicio, muchacha! ¡Ajuiciate! Yo me iba a casar contigo, por poco meto la pata. Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate. ¡Mami! ¡Eso da pa' dos! ¡Eso no se rompe! ¡Ay, ponme la lambada, lambada, lambada! ¡Ok! Jueves clásico.